Del otro lado lo tengo a Martina. Hola Martina, buen día, ¿cómo te va? Hola Ricardo, buen día para vos y para todos. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero apelo a tu síntesis porque queremos irnos con algo por el 11 de octubre. Pero hay noticias que ya se están discutiendo a nivel local. Piden que la ley de humedales se sancione, pero que además haya una sanción a los que produzcan las quemas, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es un reclamo, sí, un documento que salió en los últimos días desde el Instituto de Limnología del CONICET, sí, presentar en este documento donde advierte que los proyectos que promueven la norma no se contempla, digamos, a los pasivos ambientales como un instrumento de gestión. Ninguno de los proyectos contempla esta problemática y tampoco hace gestión a estos posibles usos inadecuados o daños que se realizan en los humedales. Así que bueno, esto se dio a luz también en medio de la discusión que se está llevando adelante en el Congreso de la Nación, donde se debate una legislación de presupuestos mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales, pero desde el CONICET sostienen que ninguno de estos proyectos tratan los pasivos ambientales como se debería, y lo que quieren es establecer una forma concreta para que las empresas u organismos involucrados en el uso del humedal se hagan cargo de forma explícita en los daños ocasionados productos de usos inadecuados o accidentales que produzcan degradaciones ambientales. Así que seguramente en esta semana vamos a tener más información sobre estas modificaciones que proponen para el proyecto de ley de la sanción a la degradación del ambiente en los humedales. De hecho, hoy a las 3 de la tarde hay una movilización en Santa Fe que se está pidiendo, entre otras cosas, esto, pero es por el 11 de octubre. A nivel nacional, diputados, el oficialismo busca consensos para incorporar algunos cambios en el reglamento. Esto va a traer bolonqui seguramente esta semana. Sí, esta semana y las próximas probablemente también, pero se están buscando consensos con la oposición para impulsar una reforma integral al reglamento del cuerpo que incluya incorporar el trabajo virtual de la Cámara Baja de forma permanente, también entre otras cuestiones, limitar la duración de las sesiones, respetar la paridad de género y otros temas más. Esas cuestiones tienen que ser analizadas por los integrantes de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la diputada Mayra Cresto, del Frente de Todos. Es la impulsora de dos iniciativas para modificar el reglamento del cuerpo general y llevar adelante una reforma integral del funcionamiento de la Cámara más baja, que preside Sergio Massa. Así que es muy probable que en esta semana y en las próximas sea importante la discusión que haya sobre estos temas. Bien, y la última a nivel internacional también tiene que ver con la quema de espacios verdes. No son pastizales, son espacios verdes. Bolivia lo está sufriendo y decreta el desastre nacional. Exactamente. Bueno, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró por decreto esta situación de desastre nacional por los incendios forestales y por la sequía que afectaron a gran parte del país, y decidió buscar ayuda internacional para paliar un poco la emergencia. Según dijo la presidenta, esta es una necesidad, tienen fuertes amenazas y no quieren que pase lo que pasó el año pasado, que ocurrió algo muy similar, y cree que les queda tiempo como para prevenir un poco la situación. Y aparte agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede llegar a gestionar la ayuda internacional necesaria con todos los estados y los organismos internacionales que pretendan cooperar con el Estado boliviano. Bien. Así que es probable que en estos días haya novedades con respecto de si va a llegar o no la ayuda internacional a Bolivia, pero en resumen, la situación es crítica. Bien, buenísimo Martí, gracias por el laburo y por tu esfuerzo por hoy hacerlo más corto, que se nos fue el programa, ¿sí? No hay problema. Bueno, saludos para todos. Un beso muy grande.